José Luis, consultarlo específicamente por el mercado de la carne y cómo está en la finalización de este 2010. Sabemos que ha habido importantes bajas o bajas bastante sensibles en el mercado de Liniers, y esto quizá no se ha visto y no podrá verse en las góndolas y en los mostradores. No sé qué es lo que me puede contar. No, la verdad que la venta fue menor. Entonces, al estar el stock lleno, no hubo reposición, y por eso ha bajado, bajó la carne, porque había que reponer menos stock. ¿Qué pasa? Al reponer menos stock, baja, así, porque acá es oferta y demanda en los mercados, entonces al atorarse el mercado, por eso bajó. No ha bajado la carne en la carnicería, por el solo hecho de que está el stock atorado. Tenemos que esperar que salga lo que está en góndolas. Para yo lo vengo esperando hace muchos meses. No sé por qué se ha atrasado tanto la baja, porque realmente ahora el stock ya está cubierto, me pareciera. Así que creo que la va a bajar bastante estrepitosamente la carne. O sea que, digamos, hasta que no vendan la mercadería vieja con el precio, vieja en el sentido, digo, de que fue comprada con un precio anterior, hasta que no se venda esa y se recupere lo que corresponde con ese precio, digamos, no se va a notar en el mostrador. Claro, no se va a notar porque eso está de 10 a 15 días. Vos te imaginarás que para hacer stock se necesitan 10, 15 días. Entonces, por eso baja tanto precipitosamente, porque se atranca en las góndolas y es mayor la oferta de la hacienda que hay. Bien, José Luis, bueno, ¿cómo se viene este 2011 luego de un 2010 con subas hasta más o menos un 75% aproximadamente, subas en Liniers, subas en los mostradores, promediando fuese el digamos el número que se subió? ¿Cómo se viene este 2011 en donde los ganaderos, bueno, han empezado a haber recompuesto o han empezado, tienen intenciones de recomponer el stock también al nivel de la producción? ¿Ya se puede vislumbrar cierto, digamos, estancamiento del mercado, o esto todavía puede tender a subir y bajar en cualquier momento? No, esto yo lo esperaba hace 3-4 meses atrás, y realmente se puso firme, porque vos te imaginarás que la carne es la única balanza que es oferta y demanda. Si hay mucha oferta de hacienda, va a bajar la carne. Yo esperaba la baja ya hace unos 3 meses atrás. Y bueno, vino tarde, pero vino, y entonces yo pienso que la carne va a bajar entre 10 y 12 pesos el kilo. Bien, por último, José Luis, esto usted, ya ahora preguntándole como carnicero, ¿cómo ha reaccionado la clientela, digamos? ¿Ha dejado de comprar con respecto a los últimos precios? ¿Se ha mantenido, digamos, refunfuña bastante al momento de llegar a la carnicería? ¿Qué es lo que puede ver en los clientes? Sí, por eso te digo que yo esperaba hace 3 o 4 meses atrás la baja, porque la gente reacia a comprar por el solo hecho de que es cara. A mí me parece que fue demasiado cara. Por eso yo esperaba la baja hace 3 o 4 meses atrás. Pero bueno, tarde, pero llegó. Entonces, vamos a ver, con 10, 12 menos, pesos menos del kilo, a ver si se puede estabilizar este tema. José Luis, le agradecemos muchísimo por la nota, le mandamos un gran abrazo y esperemos que tenga un muy feliz 2011, que lo comience muy bien. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.